Bueno, creo que no digo ninguna novedad si señalo que se trata de un momento crucial, ¿no? Porque, bueno, hay una manifestación, por así decirlo, electoral de ciertas encrucijadas que los pueblos viven en su vida política y, evidentemente, desde las PASO y MIFO, bueno, la posibilidad bastante concreta del balotaje, traducen electoralmente algo que me parece que es más profundo, con todas sus complejidades, que es un reordenamiento importante, por un lado, de las fuerzas políticas, pero lo que me parece que es central percibir es del modo en el cual esas fuerzas políticas pueden o no pueden de algún modo dar cuenta de un conjunto de situaciones en las cuales desde hace mucho tiempo las grandes mayorías de nuestro país están de alguna manera involucradas, ¿no? Me refiero a que hay situaciones sociales, económicas, culturales que hacen que nuestro pueblo a lo largo y ancho de la Argentina necesite procesos de justicia, procesos de libertad verdadera, que quiere decir libertades sustantivas, reales, de vivir vidas más dignas, procesos de igualdad y, evidentemente, más allá a veces de las interpretaciones más o menos exactas que se puedan hacer, de por qué hay porcentajes de votos para un lado o para el otro, hay eso latiendo en el subsuelo, digamos, más profundo, para utilizar la conocida expresión de la patria, y también hay escenarios locales e internacionales que llevan esta situación en la que el capitalismo como sistema y las propuestas políticas que de él emergen cada vez tiene, por así decirlo, menos hilo, menos tela para conceder a los explotados, a los y las trabajadoras en nuestro continente, a las comunidades aborígenes, a las mujeres. Entonces aparecen estos dilemas, ¿no? ¿Por dónde pueden los pueblos expresar su necesidad de justicia y de dignidad? Y a veces incluso el crecimiento de fuerzas de derecha, como no ha sucedido ahora, por supuesto, con la Libertad Avanza, pero podemos decir que es un proceso largo cuyos, desde mi punto de vista, primeros signos inequívocos se fueron dando al final del gobierno del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner y que recibieron una habilitación política inédita durante el gobierno de Macri, ¿no? Y que lamentablemente en este último gobierno del Frente de Todos no se pudo revertir. Entonces es un momento crucial de mucha complejidad, pero no me parece que hay que seguir poniendo la mirada en qué herramientas políticas, a pesar de lo confuso de la hora, se pueden vislumbrar y generar para que lo que en definitiva cuenta, que son las necesidades de los pueblos, puedan tener un lugar en esta historia. Sí, pensaba en esto, ¿no? Y a lo largo de la campaña se ha hablado mucho, y sobre todo después de los resultados de las PASO, de que hay un proceso de derechización de la población argentina. Digo, ¿qué definición, qué pensás sobre esa definición, Flavia? A ver, yo creo que nadie puede negar que ha habido un corrimiento de muchas agendas hacia la derecha en diversos niveles, ¿no? Por un lado, la estigmatización de los sectores más pobres de nuestro país, que los planeros, los parásitos, los que viven del Estado, los vagos, bueno, en términos racistas también, los negros, los indios. Eso ha estado presente, viene recorriendo desde lo que pueden ser los márgenes de las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, hasta las situaciones que hemos visto planteadas, por ejemplo, en Jujuy, en la terrible represión, pero también toda la fundamentación de la represión que se llevó adelante a partir de las protestas por la sanción de la nueva Constitución, ¿verdad? Sí. Hay una dimensión, diríamos, de una agenda de las derechas que busca estigmatizar, marginalizar y de alguna manera sofocar a los y las explotadas en diversas instancias. Hay una agenda también cultural muy intensa, en donde se va planteando de manera muy fuerte, muy decidida, tiene una mirada sobre la vida social retardataria, ¿no? Desde querer volver hacia atrás lo que fue la ley de interrupción voluntaria del embarazo, desde tratar de estigmatizar a todas las instancias del feminismo y a las formas de presencia estatal de esas instancias para defender los derechos de las mujeres. Y sin duda un elemento que me parece, creo que todos y todas coincidimos, es crucial, que es, bueno, no sé si es negacionismo de la dictadura, apología de la dictadura, pero claramente un ataque frontal a las políticas de memoria y verdad y justicia, una lectura de la historia que está convalidada desde todos los ángulos históricos, políticos, jurídicos, respecto de lo sucedido en la última dictadura cívico-militar y del impacto que eso tuvo en nuestra historia política reciente y del significado de lo que es un genocidio para un país que nunca paró desde la primera ronda de las madres en poder buscar caminos de justicia de una manera absolutamente impresionante y comparativamente extraordinaria, ¿no? Incluso en eso, en ese corazón sensible, diríamos, de nuestra historia política la hay. Entonces, no es, y podría seguir dando ejemplos, sí. No es posible negar eso está, ¿sí? Ahora, también eso que está es algo que se ha ido instalando desde determinadas voces fuertemente autorizadas de la vida política, de la vida institucional, de los medios de comunicación realmente de impacto masivo. No son cuestiones que de repente nacieron, vamos a decirlo así, de las bases de los sectores populares. No es un proceso que tuvo lugar porque de repente los y las trabajadoras empezaron a plantear estas cosas. Son, me parece a mí, procesos, es una agenda ideológica, te reitero, local y es mundial, que empezó, que ha tenido y tiene traducciones también en nuestra región y que evidentemente logró de alguna manera cristalizar por un lado, sectores que en Argentina siempre estuvieron en la derecha, que en algún momento están más o menos sumergidos, pero siempre están, pero también logró captar estas, diríamos, a sectores que no hubiéramos pensado en otro momento con ese tipo de opiniones. Pero bueno, también esas captaciones son efectos de acción y reacción, ¿verdad? Sobre la base de que vivimos muchos años en los cuales ha habido un retroceso muy intenso de políticas que pudieran generar mejores condiciones a las mayorías, bueno, evidentemente esos procesos en los cuales los sectores populares pierden, resultan más sumergidos y de alguna manera también se dieron instancias fuertes de desmovilización, de posibilismo, de bueno, dar tiempo, vaya a saber qué cosa que nunca llega, sobre la base de esos retrocesos también se producen avances de estos otros discursos y de estas otras políticas, que no son agendas casuales desde mi punto de vista, que no son cosas de a un así calificado loco, loquito, en una calificación desde mi punto de vista bastante poco rigurosa, sino que son parte de agendas globales y locales y que tienen a patrocinadores muy connotados y muy conocidos por todos. Sí, y pienso esto, ¿no? Te escuchaba y pienso también en esas herramientas de manipulación, ¿no? Porque esto que vos decías, no es un origen, no es que desde las bases del pueblo argentino, digamos, emerge esta impronta, sino que se construye y ahí hay como resortes muy claves, y mencionabas ahí los medios hegemónicos, hay un proceso ahí de manipulación y la pregunta sería, ¿cómo enfrentamos eso? Yo modestamente pienso esto. Por supuesto que son necesarias políticas comunicacionales diversas, populares, en donde sabemos, por supuesto, que la lucha respecto de material concreta, ¿no?, respecto de la hegemonía de este, que además ya es un problema mundial, no solo un problema local, esa lucha es extremadamente desigual. Entonces yo creo, no hay que abandonar la inquietud por crear otras estrategias y formas de comunicación, pero me parece que lo esencial está en la política que se puede generar en la calle y en la autoorganización popular. Me parece que el acento está ahí, y también en tener herramientas políticas en el Estado y fuera de él, que no apuesten a la desmovilización, adelgazamiento de las agendas, ¿verdad?, al eterno posibilismo, sino que por el contrario, se articulen con esas luchas, puedan crear agendas con las mayorías. Y bueno, también hay cosas que ocurren en los medios y en estas voces dominantes que también se derrotan materialmente con las acciones de los pueblos y con experiencias que evidentemente arrastran ideológicamente hacia adelante. Reitero, a mí me parece que no solamente hemos tenido medios de comunicación bestialmente reaccionarios que todos los santos días incisionaban la conciencia de los pueblos, me parece que también hemos tenido políticas que le han dejado un campo de maniobra a todos estos sectores enorme. Entonces yo creo que, por supuesto, hay un trabajo de comunicación en diversos niveles, a nivel del Estado, los sectores populares, etcétera, importante para tratar de generar, un poco tomando los ejemplos que tuvimos en momentos de fuerte resistencia popular, ¿no? Como los de la agencia ANCLA, de la Agencia Latinoamericana de Noticias, etcétera, poder crear otras formas de circulación, pero sobre todo poner la agenda de la calle, de la fábrica, de la escuela, de la universidad pública, de la cooperativa, de la organización social, en un armado político que dispute poder o que discuta con el poder del Estado en un lugar de no retroceso. Porque si no, me parece, esto no es meramente una pelea de tweets, ¿se entiende? Uh-huh, sí. O de aun cuando esos tweets se repliquen bestialmente desde la Nación MAO o lugares de esos. No es solamente una pelea de medios. Me parece que, estoy segura que compartimos, es una pelea histórico-política y es una pelea por la construcción de sujetos sociales y políticos que den vuelta a la tabla. Uh-huh. Es muy difícil. Si nosotros pensamos que vamos a contraponer a este avance de la derecha con estos medios y estas herramientas, una fuerza proporcional, ¿no es cierto?, uh-huh, con herramientas comunicativas que nos permitan... Es que el problema es que la derecha domina a través concretamente de las patronales, de la explotación económica, de los sectores concentrados del Poder Judicial que siempre tiran para atrás la condición de los trabajadores y trabajadoras, que tiran para atrás la necesidad de que los pueblos y las comunidades indígenas accedan a sus tierras, bueno, todo eso que ya sabemos. Uh-huh. Entonces a mí me parece que a la derecha se la combate con una construcción política que traiga la voz de todos aquellos y aquellas que son las víctimas directas de la derecha. Y eso implica, volviendo a la primera pregunta que me hacías, dar un volantazo, un volantazo que más allá de electoralmente hasta dónde puede expresarse, es sobre todo un volantazo en términos de una construcción política de los pueblos, ¿no? Y eso no está para nada decidido, no está para nada terminado, de hecho apenas está comenzado, porque yo creo que hay muchas luchas, pero la necesidad de una organización superadora, ¿no? Uh-huh, sin duda. Te toca estar al frente del decanato de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Han estado muy activos, ¿no?, en todo lo que ha sido, sí, este proceso entre las PASO y esta elección general. Te pido ahí que puedas como compartir también ese trabajo, porque va en la línea de lo que estás diciendo, ¿no? Hay una necesidad de articular un trabajo político en distintos sectores y la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Pública, también requiere de ese trabajo político. Así es. Bueno, a ver, nosotros, como bien dijiste, somos una facultad de filosofía, de humanidades, obviamente, haciendo pie ahí en las humanidades, en su ligación con las ciencias sociales, pero en sí mismas de una forma de producción del saber. Y esa forma de producción, de comunicación, de transmisión, de articulación de los saberes, tiene como marco político, institucional, vital, ¿no es cierto?, histórico, a la universidad pública. Y cualquiera que conozca nuestro sistema universitario puede establecer elementos comparativos con otros sistemas universitarios, ni siquiera digo del mundo, de la región, comprende la singularidad de nuestra universidad pública y comprende también que la universidad pública es un actor o una actriz político, no es una realidad neutra, no es una realidad que no se involucra con la historia de nuestro pueblo, sino todo lo contrario, y eso creo que está debidamente acreditado. Y tanto lo ha hecho como un elemento progresivo, como aliando, articulando, formando, como también en otros momentos de máxima oscuridad como en la dictadura, pero también en momentos como vivimos con la reconversión neoliberal de la década del 90, etcétera, bueno, lo que encontró fue el menoscabo de su autonomía, su mercantilización. Entonces, la universidad pública es un escenario de luchas políticas y de antagonismo igual que cualquier espacio político de nuestro país. Pero, sin embargo, en su historia hay un sentido, y ese sentido son las causas populares. Son las grandes luchas de nuestros pueblos. Si no, no habría ni gratuidad, ni autonomía, ni libertad de enseñanza, no habría nada de eso. Lo que la hace ser lo que es fruto de luchas muy grandes. Y bueno, y ahora nos toca esto, ¿no? Por un lado, nosotros como facultad estamos muy atentos, muy atentas en el día a día, a partir de espacios institucionales, a partir de diversos actores y colectivos de nuestra comunidad, con lo que son procesos sociales, luchas, reivindicaciones y también procesos de construcción de nuestra provincia, ¿no es cierto? Uh-huh. Ligado a cuestiones territoriales, de derechos humanos, de comunidades aborígenes, de reivindicación de derechos de las mujeres y de la comunidad LGTB. Quiero decir que nuestra cotidianeidad está tomada, bueno, la cuestión ambiental de manera decisiva, uh-huh. nuestra vida cotidiana y nuestra comunidad está tomada por la vida social y política de Córdoba, ¿no? Entonces, nosotros somos una facultad de humanidades, así que los saberes que producimos no pueden sino estar desde lo que podríamos considerar más lejano en el tiempo y lo que es más cercano respecto de las problemáticas, pero de alguna manera están tomados por un conjunto de ideas y de cuestiones que siempre se juegan en la vida de las comunidades políticas. Entonces, nosotros tenemos por un lado un involucramiento cotidiano, que cualquiera, parece una cosa muy simple, que entra en la página de la facultad sí. y lo puede ver, ¿no? Uh-huh. Y que además tiene que ver con toda la comunidad, no solamente con el decanato o con algún espacio, el espacio político que en este momento estamos a cargo de la gestión. Es algo afortunadamente mucho más amplio, mucho más profundo e histórico. Uh-huh. Pero bueno, también nosotros estamos, como toda la universidad pública y la educación pública en Argentina, jugadas en este proceso, ¿no? Uh-huh. En este proceso uh-huh. político electoral, porque evidentemente, en un sentido muy concreto, ligado a nuestra cuestión presupuestaria, a una dimensión que a veces se olvida, no porque lo presupuestario no sea capital, sino que a una cuestión que es clave, que es la dimensión institucional. No es lo mismo tener una universidad ya mercantilizada sin límites, voucherizada, por así decirlo, que tener una universidad que puede sostener, aún con límites, una autonomía y una libertad en la producción de sus saberes, una gratuidad en su ingreso, políticas de inclusión. Son universos diferentes. Bueno, está en juego eso. Nosotros, por supuesto que venimos con procesos de lucha presupuestaria, pero también de discusiones curriculares y de identidad universitaria, que a veces de eso tanto no se habla, muy importantes y que se iniciaron en los 90, que tienen avances y retrocesos, pero que siempre andan dando vueltas. Pero ahora estamos, por eso vuelvo a la idea de lo crucial del momento, en una encrucijada, sí. que tiene que ver tanto con nuestra supervivencia material en términos presupuestarios y nuestra supervivencia histórico-política. Uh-huh. Y cuando digo supervivencia no me refiero al meramente durar, ¿no? Uh-huh. Sino al poder vivir y al poder seguir siendo un espacio que es a la vez un derecho, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, nosotros miramos todo este proceso con mucho involucramiento, con mucha preocupación, por supuesto, pero también con mucha confianza en que aún en las situaciones de mayor adversidad son los pueblos los uh-huh. que pueden dar vuelta a su futuro, ¿no? Nosotros hemos vivido estos días, hoy es el día, ¿no es cierto?, por la identidad, sí. y estuvimos acompañando ayer la despedida de Sonia Torres, uh-huh. y bueno, ahí tenemos, para nosotros como universitarios, que nos ha tocado pasar tantas, uh-huh. la importancia de sostener convicciones y luchar con paciencia, pero también con decisión, ¿no? Uh-huh. Y otra vez eso es lo que nos toca, y esto que parecen palabras dichas en abstracto, para nuestra cotidianeidad significan cosas muy concretas, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, preocupación activa, digo, la que compartimos, ¿no? Este horizonte de donde estamos ahí en alerta, en defensa de derechos, digamos, y a partir de ahí pensar esa defensa a través de eso, ¿no? De organización, de palabra compartida, de movilización, de ocupar espacio público, digo, es la tarea también que queda por delante. Flavia, te agradecemos mucho este tiempo con Villanos. Bueno, nos interesaba también tener tu perspectiva, ¿no? Como académica, y pensar este momento político, sobre todo también desde ese lugar activo, ¿no? Como herramientas de acción que podemos poner en funcionamiento en este tiempo. Por supuesto, pero muchísimas gracias por la comunicación y por todas estas convicciones y experiencias compartidas. Un abrazo. Un abrazo muy grande.